Bueno, la alegría de encontrarnos, la alegría de luchar, de estar en la calle, de encontrarnos siempre para anunciar cuestiones que tengan que ver con la vida y también denunciar, por sobre todas las cosas, denunciar siempre los atropellos, las violencias que se ejercen contra los pueblos originarios, contra los comunicadores. Bueno, y hoy, por más vuelta que le querramos dar, tenemos que, en honor a la verdad y en honor a esta comunicación y a estos benditos micrófonos que para nosotros son, es responsabilidad muy grande, ¿no? Estar delante de un micrófono y expresar desde nuestras entrañas estas ganas de revolucionar, de buscar caminos juntos a través de la comunicación contrahegemónica. Eso es lo que nos, por lo menos nosotros, es lo que tenemos planeado cada vez que se prende aquí la lucecita roja y bueno, y no caretearla, como se dice comúnmente. Pero bueno, Lisandro, hoy nos aboca la tarea, si se quiere, dolorosa, pero también, bueno, esto de hacerlo en equipo y estar unidos y entrelazados se hace más fácil, ¿no? De hacer una denuncia pública queremos hacer. Sí, nos toca bien de cerca justamente nuestro operador Luis Guzmán también. Cuesta un poco hablar de esto, de una situación que se dio el 1 de mayo en el acto justamente del Día de los Trabajadores, algo que nos aúna por igual a quienes estamos justamente en la lucha de alguna manera. Se da una situación pero totalmente repudiable. Repudiable y violenta, sobre todo cuando se golpea a un compañero de forma indiscriminada, traición, digamos, sin previo aviso, sin que de pronto te tome así de golpe, es horrible, ¿no? Recordemos que Luis Guzmán, nuestro operador, estaba representando a la Radio Popular Che Guevara en el acto del 1 de mayo en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, acá pegado a la ciudad de Rosario. Y justamente se acerca esta persona que es, tenemos el nombre por ahí, Patricio. Sí, Patricio, bueno, ahora lo vamos a encontrar aquí en el escrito seguramente. Bueno, y sin mediar palabra. Patricio Panfoli es el nombre. Que él es miembro justamente de la Unión Popular, un partido de acá de la ciudad de Rosario, está participando en espacios, pero si nos callamos somos cómplices. Así es. Patricio ha participado alguna vez en esta emisora y se va porque no puede, digamos, con esta cuestión violenta que lleva en su ser, formar parte de un equipo y dejando plantado una amenaza a la compañera Andrea Navarro, quien es compañera justamente de nuestro operador Luis Guzmán, y dejándole una amenaza que cumple de hecho, de facto, este día 1 de mayo, propinándole justamente una trompada. Una, dos, tres, cuatro, no sabemos cuántas. En la cara, sí. A nuestro compañero, con la consecuencia de 2 puntos en el labio. Por un corte. Sí, con las profundo. Consecuencias que traen los golpes, ¿no? Porque también ahora tiene que hacerse numerosos estudios y demás, porque la salud es lo primordial de nuestro compañero. Hoy hablábamos off the record antes de comenzar el programa y me comentaba justamente que estaba confundido en ciertas cosas y esto, bueno, es directo del golpe en la cabeza. Yo la verdad que me... Cuesta horrores hablar de estos temas. Una situación que me pone muy, muy mal porque de alguna manera, como decías al comienzo, estamos denunciando, estamos justamente luchando contra el fascista, pero ¿cuántos fascistas internos que hay? ¿Cuántos que se dicen compañeros? Uh-huh. En muchos espacios de los que podemos participar y no son más que unos manipuladores justamente que lo que tratan es de estar ahí, de sacar un beneficio individual. Seguro. Y bueno, cabe destacar que no solo el compañero recibió la agresión física, sino que también de alguna manera se produjo la rotura de herramientas de trabajo de la comunicación, ¿no? De micrófonos, bueno, trípodes y demás. Que eso sería lo de menos. Lo que yo quiero también hacer mucho hincapié como mujer, como corresponde, es que es fruto esta agresión de una violencia de género previa. No, acá la cosa es mucho más profunda también y nosotros nos podemos callarnos. Andrea Navarro tenía hecha una denuncia frente a este Patricio También él tiene antecedentes con sus relaciones de pareja, y esto no es entrar en un chusmerío, sino para completar el marco de quién estamos hablando, o sea, violencia física más allá de la manipulación psicológica. Estamos hablando de que justamente a quien era su compañera le pega también una trompa en la cara. Entonces vemos de que es un modus operandi que mantiene esta persona. Y bueno, y algo para que tenga más contundencia lo que estamos diciendo, con la complicidad y la anuencia de dirigentes que son muy conocidos aquí en la ciudad de Rosario, integrantes de ATE, bueno, que estaban presentes, que minimizaron la cuestión, y hasta el compañero tuvo que sufrir una advertencia, digamos, que no pase a mayores. Eso es grave, muy grave. Si nosotros tenemos que ser realmente honestos y tenemos que ser serios con estos de la comunicación contrahegemónica, tenemos que decirlos con todas las letras. No puede haber advertencias, no puede haber venganzas. Estamos en la misma vereda luchando, estamos haciendo coberturas donde queremos que se exprese, digamos, todo este tiempo difícil que nos toca como argentinos y argentinas contra el ajuste, contra toda esta cuestión que está sometiendo al pueblo argentino, y de pronto vemos que los mismos que luchamos no hacen nada por revertir esta situación de violencia al interior de los sindicatos, de los partidos y demás. Esto es muy grave. Sabes que mucha gente me dice que le hace muy mal ir a ATE y encontrarse con esta persona ahí. O sea, él va como si nada, él sigue participando todo, y ahí es donde hablamos de la complicidad de estos sindicatos. Encima, el compañero Luis Guzmán, quien fue agredido, quien está operando control en estos momentos, también es delegado de ATE. Claro. Entonces, que sí. No solo le pega a un periodista, no solo le pega justamente, bueno, antes que nada a un ser humano, pero no solo a un periodista, sino a un delegado del mismo sindicato. Bueno, nosotros cumplimos con esta denuncia con mucho dolor. Para nosotros fue realmente, ¿cómo decirte? Días complicados. Complicados, muy complicados. Y también te genera como esta impotencia, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos plantamos delante de este sistema patriarcal, machista, que nos traspasa a todos y a todas? Y bueno, y nos largamos y nos quedamos callados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Norma, bueno, hubo gente que decía, ay, no, pero no, claro, no hagan esto porque, digamos, se puede ensuciar a ATE, que esto. No podemos ser cómplices de ningún tipo de violencia. Aún viendo que también hay complicidad de parte de los dirigentes. Bueno, hasta el día de hoy no recibimos ninguna muestra de solidaridad, de interés por la salud del compañero, para nada, de saber cómo está él, cómo está su familia. Sabemos que también ellos tienen una bebita y Luis necesita estar bien para trabajar, para llevar adelante la tarea hermosísima que hace como comunicador social también, y nadie se hizo eco de esto. Nosotros cumplimos hoy con este Enredando en las Mañanas, por eso hacemos esta apertura dolorosa también, hasta nos tiembla la voz, sepan disculpar, como Radio Popular Che Guevara, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, para que esto no ocurra nunca más, nunca más. Desterremos a los violentos, tantos externos como internos. Esperaré que ceda la tormenta que me atrapa. No temeré la furia y la distancia de